Tía, Gastón Elizondo y Daniela Matiusi de la radio de ABC hoy te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Acá estamos en Polivalente recibiendo los camiones que están trayendo el mobiliario para equipar las aulas del nuevo edificio. Contanos un poco, Lucía, ¿cómo fue? ¿Eso ya se estaba previsto porque estamos cerca del inicio de clases? ¿Cómo viene lo que es Polivalente? Bueno, en cuanto primero a lo del mobiliario, hicimos las gestiones con la provincia. Se nos enviaron 16 aulas completas, perdón, que constan de 512 sillas, 256 mesas, lo que es el escritorio del docente, la silla, las pizarras, cero y biblioteca. Y bien, a su vez se nos envió lo necesario para equipar el comedor, que son 160 mesas grupales y los bancos correspondientes para esas mesas. Bien, estuvieron de recorrida con el director provincial de infraestructura escolar, ¿no es cierto? Lucas Fornari. Exacto. Estuvo Lucas Fornari visitándonos, estuvimos en la obra. También estuvo con nosotros el intendente y el jefe de gabinete. La verdad que la obra avanza, el avance es notorio y bueno, tenemos las expectativas puestas en que finalmente la comunidad de Polivalente tenga en este nuevo ciclo el edificio. Eso te iba a preguntar, están reforzando, digamos, el compromiso, la verdad es que le están poniendo muchísimas ganas y después de todo lo que pasó Polivalente, ¿se podrá empezar este año con este edificio nuevo? Al ritmo que vamos, sí, la expectativa está, la empresa está comprometida, la provincia viene haciendo un seguimiento riguroso, vamos a volver a contar con la visita de Fornari y haciendo todo y trabajando contratiempo para que la obra finalmente esté para el 6 de marzo. ¿Cuándo volvería Fornari, el director de la empresa? Probablemente la semana que viene nos va a estar visitando. ¿Y en relación en general, digamos, a lo que es infraestructura y en general a Polivalente, qué es lo que está faltando? ¿La parte del edificio nuevo, me decís? Sí, sí. Bien, en este momento lo que hicieron fue poner las aberturas, falta el primer piso, viene muy avanzado, faltan algunas cuestiones de pintura, el tema de gas ya está, y bueno, detalles de obra. Pero se cree que va a estar para el 6. Bien. Lucía, entonces ya podemos decirle a la comunidad de Polivalente que va avanzando finalmente, después de tanto tiempo. Sí, podemos decirle que la obra va avanzando y que las expectativas están puestas en que finalmente la comunidad de Polivalente tenga su edificio. Lucía, te agradecemos muchísimo por este contacto con la radio de ABC hoy. Bueno, gracias a